Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. Lolita nos ha interpretado No renunciaré. Y fue para complacer a Mauricio Mazariegos, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues los primeros automóviles que llegaron a Guatemala en el año de 1900, año en que también hacen presencia los primeros tranvías eléctricos, dándole mayor movimiento al transporte colectivo. Y en 1924 se instala la primera línea del transporte urbano con 5 buses que hacían recorridos a diferentes puntos de la ciudad y especialmente a la Vía de Guadalupe. En 1934 se instala la primera línea formal de buses en la ciudad, empresa de nombre Augraco. Estos buses corrían del Hipódromo del Norte hasta la Torre del Reformador y ahí se transportaban para llegar al zoológico La Aurora. Esta empresa corría buses de la parroquia al Parque Central, tocando puntos como el Cementerio General, el Hospital San Juan de Dios y el Mercado Central. Así empezó ya los automóviles eléctricos en nuestra Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando y estamos saludando. Muchas gracias. Saludos para doña Edelmira Rodas allá en Salcajá, sintonizando el programa esta mañana. También para doña Regi Estrada, en Tienda La Providencia. Felicidades, doña Regi. Vamos a complacer a saludar a Roberto Monterroso, que nos está sintonizando allá en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Roberto Monterroso se comunica a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Estamos saludando también a doña Mary González, que nos está sintonizando. Se me olvidó dónde me dijo que me estaba escuchando doña Mary González. Saludando a su compadre Luis Antonio Chicará Castañeda, que el domingo 11 de este mes de junio estuvo celebrando el día de su cumpleaños, dice. De parte de doña Mary González para su compadre Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, y que haya pasado un feliz cumpleaños el domingo 11 de junio. Saludos también, dice, para Julio Eduardo Chicará Castañeda, dice doña Mary González, que siempre los recuerda. Mientras tanto, vamos a complacer a doña Edelmira y a doña Regi, con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Te adoro, si adorar se llama, hacer todo entero para una mujer. Tus ojos se duermen en mi alma, besos perfuman mi ser. Te quiero como a nadie quiero, como no esperaba llegarte a querer. De rodillas te estoy pidiendo, ven acá. Otra vez quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver. Ven acá a devolver todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando pienso que te perdí. Ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie para que mi pecho se olvide de ti, para que mi pecho se olvide de ti. Solamente una vez se entrega el corazón. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Te quiero como a nadie quiero, como nunca quise llegar a querer. Te adoro. Adorar se llama hacer todo entero para una mujer. Te quiero, te quiero. Bueno, hemos escuchado este popurrí de boleros con Marco Antonio Muñiz. Gracias a las personas que se han reportado a través de el hilo telefónico esta mañana a través del programa, y queremos decirle adiós a los carruajes, así dice la historia. Los viejos carruales tardaron hasta casi mediados de la década de los años 60, especialmente los que colocaban en la placita quemada para atender el servicio de las señoras que hacían sus compras en este lugar. También se encontraban a inmediaciones del mercado central. Con el tiempo, este transporte desapareció del centro. Hoy, la ciudad se ha extendido increíblemente y el medio de transporte es prioritario ante la población, esa población capitalina principalmente, pero lamentablemente con una serie de fallas y abusos de algunos transportistas contra el usuario. Las dos nuevas líneas mayoritarias del transporte han venido a pelear la situación, cobrando lo justo y dando también seguridad a más o menos una buena atención a los usuarios de los buses, esto es, en la capital de Guatemala. En los próximos programas venideros vamos a seguir hablando del transporte, cómo se encuentra ahora hasta la fecha en nuestra Guatemala. Bueno, pues queremos enviar nuevamente ese saludo de doña Mary González para su compadre Luis Antonio, ya que el domingo 11 de este mes de junio estuvo de manteles largos, y es cierto, estuvo bastante alegre. A las 7 de la noche llegaron los mariachis allá en el famoso restaurante, la popular carreta de Don Coca. Ahí estuvo la celebración y estuvo bastante alegre el mero domingo 11 de junio. También fuimos invitados para estar con toda la familia. De manera que este es el saludo que también le envía doña Mary González a su compadre allá en la capital centroamericana de la fe. Saludos para don Max Tesó y doña Josefina Ulín de Tesó. ¿Quieren escuchar esto que dice así?

amargada, o no has tomado en cuenta que te doy todo sin pedirte nada. Es triste este fracaso, mas yo así lo esperaba. Y sin más que reprocharte, hasta luego vida mía, y no te pido nada. Corazón, o es que vives amargada, o no has tomado en cuenta que te doy todo sin pedirte nada. Es triste este fracaso, mas yo así lo esperaba. Hasta luego, vida mía, y no te pido nada, y no. Tres Haces, Reproche. Queremos agradecer profundamente la sintonía esta mañana de las personas que se reportaron por el hilo telefónico y también en nuestra página web. Rubén Castro, Alfredito Godínez, doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, Emilio del Rosario Castro Loarca en condominio Vía Victoria, también doña Amandita Palacios, don Oscar Cojulum, Luis Sosa, Carlos Humberto Robles, Julio Menchú, José Ángel Taracena, Edwin Coyoy Escalante, Daniel Ovalle, Ismael González, Vicente Soto en Salcajá, Edelmira Rodas, doña Regi Estrada en Tienda La Providencia, Maco Leiva en La Unión Americana, don Celso Toc en el barrio de San Bartolomé, Adolfo Castro, Claudia Tuc, Rosy Popá, Tere Argueta, final de la Colonia Molina, también la familia Escobar García, Mario Morales en San Juan Ostuncalco, Mauricio Mazariegos, Mary González, que nos ha sintonizado también, Roberto Monterroso en los Estados Unidos. También don Max Tesó, doña Josefina Olín, el saludo para María Antonieta Coroy, que también se ha comunicado por esta emisora a través del programa. Un saludo que estamos enviando también para nuestros amigos que nos sintonizan en esta ciudad de Quetzaltenango y en los diferentes lugares donde nos están sintonizando a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues también para don José Luis Tuc y a todos los padres de familia, felicidades y gracias también por los saludos que nos enviaron con motivo de celebrarse el próximo sábado 17, el Día del Padre. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Y también les quiero comunicar que si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify. En la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. También saludos para Alejandra Nimatuj, que se reporta del barrio de La Transfiguración. Felicidades. Vamos a despedir el programa, no sin antes invitarles a que hagamos todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Pasaron desde aquel ayer tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Cuando quiero recordar recordar nuestro pasado. Te siento cual la hiedra ligada a mí, así hasta la eternidad.